Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 23 de noviembre. La Concejalía de Fomento Creativo, en colaboración con las aulas de emprendimiento del IES Las Cumbres, IES Los Remedios y el IES Maestro Francisco Fatou, han celebrado esta mañana la exposición de emprendimiento juvenil Expo Emprende, donde el alumnado ubriqueño ha dado muestra de toda su creatividad e innovación presentando un total de 27 proyectos. La muestra era inaugurada esta mañana por el concejal de Fomento Creativo José Antonio Orellana y la concejala de Educación Isabel María Bazán. Para valorar las ideas de negocio planteadas por los grupos participantes, se ha contado con la colaboración de los técnicos del CADE de Ubrique, la técnica de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, un representante del profesorado local y otro del empresariado ubriqueño. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha agradecido especialmente la implicación de los centros de secundaria de la localidad con esta iniciativa que se engloba en el proyecto Creatividad. Bueno, nos encontramos aquí en el Instituto de Educación Secundaria Maestro Francisco Fatou para presentar un proyecto novedoso, Creatividad. En primer lugar, antes de iniciar un poquito esto, quiero agradecer enormemente el trabajo realizado de forma sinérgica con todos los miembros que tenemos ahora aquí, tanto en el tema educativo como en el tema de emprendimiento. Tenemos presente aquí a Isabel María Bazán como delegada de Educación, yo como delegado de Fomento Creativo, y después tenemos a los representantes de los diferentes institutos que han trabajado espléndidamente. Desde aquí quiero agradeceros enormemente, desde el Ayuntamiento, vuestro trabajo. Tenemos también a nuestro jurado, que va a valorar la iniciativa, que ahora mismo os voy a explicar en un momentito, y que quiero sobre todo seguir apostando, y vamos a seguir apostando por iniciativas emprendedoras como esta. Creatividad es un proyecto que hemos realizado desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde la Delegación de Fomento Creativo, que une sinergias con cuatro delegaciones: la Delegación de Juventud, la de Educación, la Delegación de Música y la Delegación de Turismo. Las cuatro delegaciones en cuatro facetas distintas de actividad. En este caso, hoy tenemos aquí la de emprendimiento. Es una muestra, una exposición de emprendimiento muy creativo, en donde vamos a valorar sobre todo, principalmente, el trabajo excepcional que han hecho todos los alumnos y el profesorado implicado en esta iniciativa. Ha sido un trabajo arduo, pero al final la recompensa ha merecido la pena. Ahora vais a poder apreciar en qué consiste esta iniciativa, que es una iniciativa muy novedosa y que nuestro objetivo es seguir, ¿no? Seguir sobre todo fomentando la creatividad y fomentando el espíritu emprendedor en nuestros jóvenes. Simplemente comentar también que esta exposición va a estar abierta hoy de 10 a 1 y media. A la 1 haremos la exposición, haremos los premios que tendrán lugar en el Salón de Actos. Y bueno, esperemos eso, ¿no? Esperemos pasar un rato alegre, divertido. Los alumnos están entusiasmados con todos los proyectos que han traído. Nos hemos quedado un poco sorprendidos, ¿no? Porque son proyectos muy novedosos y que tienen una inserción laboral, que es principalmente el objetivo que estamos consiguiendo con esto, aparte de esa perspectiva, ¿no? De futuro que pueden tener ellos enfocados a este proyecto que han presentado. Y bueno, disculpar principalmente a Isabel Gómez, la alcaldesa, que en estos momentos no puede venir a la apertura de la exposición, pero que después, por supuesto, va a estar en la entrega de premios. Por mi parte, espero que os guste. Lo hemos hecho con mucho, la verdad, amor y sobre todo con muchas ganas de seguir apostando por la faceta emprendedora. Y bueno, pues aquí hay una representación de todo el elenco de profesionales que también han estado unidos a la realización de este proyecto, que es muy importante. Así que muchas gracias por estar aquí y gracias a vosotros por participar y por estar siempre disponibles para este proyecto. Por otro lado, la Concejalía de Mujer y Políticas de Igualdad conmemora este próximo viernes el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. A las 12 del mediodía se llevará a cabo la concentración a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique, en la que se dará lectura a un manifiesto bajo el lema «La igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género, da el paso». Como novedad, este año los centros de secundaria van a participar en esta concentración para posteriormente marchar hacia el centro de la Avenida de España, donde van a desarrollar otras actividades reivindicativas. También el viernes a las 7 de la tarde se realizará un acto de recuerdo a las víctimas de violencia de género en la Avenida de España, impulsado por Preformación 94, Mujeres Vecinales, Alas Violeta y Avanza. Magdalena Burdallo, concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, ha presentado hoy toda la programación, que se completa con la celebración de la marcha reivindicativa convocada para el próximo domingo. Tenemos la campaña que estáis poniendo aquí en Radio Ubrique, que también, como digo, nos acogemos a lo acordado por Diputación. Entonces, esta cuñada pues también nos la facilita Diputación. La cuña de radio, tenemos puesto el cartel que utilizamos el 8 de marzo y el 25 en el balcón del ayuntamiento. Me han llegado a decir que se pueden dar con la cabeza en el cartel. Yo no conozco a nadie tan alto. Tenemos la concentración, o sea, sí, la concentración el viernes a las 12 en la plaza del ayuntamiento. Y además este año pues hemos acordado con los institutos que ellos querían también hacer una marcha y querían salir a la calle, pues nos hemos un poco coordinado, ¿no? Y ellos van a hacer sus actividades que tienen previsto por parte del centro en la Avenida España, uh-huh. Pero nos van a acompañar primero a la plaza, a la concentración. Entonces, también daré las gracias a todos los centros, ¿no? Por ese apoyo mutuo que nos vamos a dar, porque la visibilidad a la hora de que haya un número u otro de personas también es muy importante, y que, como digo, que los centros educativos nos acompañen el viernes en la plaza, me parece que va a ser muy significativo y es destacable. Tengo entendido tercero y cuarto, pero bueno, no lo tengo tampoco muy muy claro, porque como eso es algo interno de los centros, no. Pero bueno, si os ponéis en contacto con algún instituto, uh-huh, seguro que os pueden dar el dato concreto. Pero yo sé eso, que vale, han preparado actividades, que las quieren hacer en la avenida cuando lleguemos, pero primero pues se van a la plaza, leemos el manifiesto institucional, sí, el minuto de silencio, y ya nos vamos para abajo, para la Avenida España, al centro. Uh-huh. Serán sobre las 12:30 o un poco más, ¿no? Tampoco es mucho más tiempo lo del manifiesto. Uh-huh. Y ya pues allí los acompañamos y vemos las actividades que ellos tienen preparadas. Importante la suma, importante que se unan. Importante la unión, porque si tenemos cuatro asociaciones que todas luchan por lo mismo, pues qué mejor forma de visibilizarlo que hacerlo todas juntas. Uh-huh. Entonces, no sé si recordáis que hace unos años se hacía también los días 25 de noviembre las velas en la avenida por las víctimas. Uh-huh. Pues se va a volver a retomar la idea, bueno, con los matices que le quieran meter nuevos, ¿no? Pues digo, porque son varias las que se han puesto de acuerdo. Pero básicamente será eso, las velas en la avenida por las víctimas, y bueno, y como te digo, ya las asociaciones concretarán un poco más la actividad, pero la idea es volver a leer el manifiesto, en principio creo que el mismo que el institucional, con las modificaciones que ellos o ellas les quieran poner, porque están es una actividad de las asociaciones, lectura de manifiesto y concentrarnos allí, pues, unos minutos por las víctimas. El Consejo se planteó la posibilidad de hacer una actividad en horario de tarde, porque hay personas que quieren participar el 25 a lo mejor en la concentración, pero por motivos laborales les es imposible, claro. Todo el mundo no puede salir del trabajo para una concentración, habrá quien sí, habrá quien no. Entonces, pues, Avanza planteó la posibilidad de hacer una actividad por la tarde, uh-huh, pero no la tenía concretada el día de la reunión. Entonces, luego ya me dieron retorno y me dijeron que esa era la idea, hacer la actividad que se había hecho tradicionalmente años atrás. Y ya luego, pues, han puesto en contacto con las demás asociaciones y la han acordado para, uh-huh, hacerla, que estén todos. Que, o sea, que me digo, como he dicho al principio, cuanta más unión, cuanto más sumemos entre nosotros y nosotras, más difícil lo van a tener la parte que nos critica. Y siempre sumar y no dividir, uh-huh, o restar. Hoy vamos a repartir las camisetas, ahora ya entramos más en detalle, pero ya hay personas que nos están preguntando que para, sí, la... Vamos, a mí me ha llegado ya por varios sitios, que para la marcha dónde tenían que apuntarse, que para la marcha dónde había que recoger la camiseta. Entonces, pues mira, uh-huh, bien, porque parece que el fin de semana se concentra todo en dos días y parece que la gente está un poco más animada. Claro. Y ya ahora cuando termine con vosotros, dentro de un ratito, pues ya nos vamos para ayuntamientos y vamos a llamar a los miembros, porque la... Desde la pandemia se están repartiendo las camisetas entre los miembros del Consejo, uh-huh, y en el Consejo pues lo vemos, lo ven cómodo ese formato, cada uno se lleva un número de camiseta y entre las personas pues más allegadas las reparten. Es como que todo el mundo tiene un punto más próximo para poder recoger camisetas, ¿no? Entonces pues ahora vamos a hacer el reparto. A lo largo de la mañana llamaremos a los miembros del Consejo. Entonces cualquier persona que esté interesada en participar en la marcha y quiera una camiseta, que no hace falta la camiseta para participar en la marcha, pues cualquier miembro del Consejo, como digo, los miembros de las asociaciones o los miembros de los diferentes grupos políticos que estamos representados, pues que nos llamen o nos pregunten y se las facilitamos. Y también pondremos alguna cantidad en la oficina de turismo, porque también nos han preguntado que si la podían recoger allí. Otros temas de interés: la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, junto a Básica y Ecoembes, han convocado una nueva edición del concurso de adornos navideños con envases reciclados, en el que pueden participar todos los vecinos y vecinas, así como colectivos de nuestra localidad que lo deseen. Nieves Gómez, responsable de ILA Formación y Proyectos, anima a participar en esta convocatoria, ya que las propuestas de Ubrique han resultado ganadoras en varias ediciones. Y efectivamente Ubrique ha resultado ganador en varias ediciones, llevamos ya muchos años haciendo este concurso, y efectivamente justo este domingo, el 20 de noviembre, celebramos el primer premio de la Calle Real, que fíjate, se nos han juntado casi una edición con la otra, porque bueno, en la primavera todavía tuvimos ahí el brote COVID, después había algunos problemas de compatibilidad de fechas, bueno, poner un colectivo como unos vecinos y vecinas de una calle de acuerdo y tal, es complicado, y finalmente este domingo hicimos una convivencia en el área recreativa del trasvase. Y por mi parte puedo decir que nos lo pasamos muy muy bien. Espero que los vecinos y vecinas tuvieran las mismas sensaciones, pero fue un día muy bonito, con un ambiente, bueno, pues muy acogedor, muy de grupo. La verdad es que estuvo estupendo, y ya me comentaron que estaban preparando cositas para este año. Que bueno, ya los años anteriores prácticamente todos los pueblos, los 21, porque son los 19 de la Sierra de Cádiz, más los dos, que es Trebujena y Montellano, que también da servicio a Mancomunidad de la Sierra, están los 21 invitados a participar, y tenemos una participación habitualmente del 90% de los municipios. Pueden participar además varios colectivos del mismo pueblo, por ejemplo, pueden participar, imaginamos, un colegio, un centro escolar y mayores activos, que son uno de los colectivos más habituales, claro. O asociaciones de vecinos, como fue este caso aquí en Ubrique, en fin, todos los que quieran, que no hay un límite por pueblo. Son muchos meses de trabajo, de darle vuelta a la cabeza, planear y mirando, diseñando, reuniendo los envases, los residuos, sí. Y trabajando, que después me dicen muchas, pues nos quedamos todas las tardes, a las 8 de la tarde quedamos y echamos ahí el ratito de charla, vamos haciendo los adornos, y a mí eso me encanta, porque ya te digo, es trabajar todo en uno, es trabajar esa sensibilización ambiental, pero también ese colectivo, ese cariño, ese grupo que a mí me gusta tanto, la creatividad y lo bonito que queda, lo que luce en sí, pero también una de las partes que se valora mucho, mucho, es que esté hecho con envases, con envases que iban a ser desechados. Por lo tanto, claro, a veces pues ves algunas cosas que están hechas con un material que no va a tener tanta puntuación y se adapta para que sea con botellas de plástico, o con latas, o con brick, que son los que más puntúan. Aparte es que más disfrutamos de este concurso, porque ya no es que es el colectivo que participa pues lleva a cabo todo este trabajo y el jurado lo ve, sino que como se pone en la calle, en el pueblo, es todo el pueblo el que disfruta y también el que recibe ese mensaje de reutilización. Claro. Y es que tenemos ya municipios que año tras año van participando y es que prácticamente toda su decoración navideña es de cosas reutilizadas que van haciendo y que van guardando un año tras otro. Por lo tanto, es que tenemos unos pueblos sostenibles por todos lados, que lo mismo. Y ya te digo, la verdad es que es un momento para nosotros súper emocionante, con mucha participación, y en la que después, bueno, los premios, volvemos a repetir los premios del año pasado. Tenemos tres premios. Un tercer premio, que consiste en un día, en una actividad en un espacio natural. Un segundo premio, que es una actividad y con el almuerzo también incluido. Y un primer premio, que es una actividad también en un espacio natural con pernoctación, ¿vale? Entonces, cada premio es para 25 personas, por lo tanto tenemos muchas personas premiadas. Y también en esos premios fomentamos de nuevo los valores de apreciar nuestro entorno, de estar en contacto con la naturaleza y de convivencia del grupo. Ya tienen su inscripción, los colectivos que quieren participar se ponen en contacto con el ayuntamiento y dicen, oye, yo quiero que me inscribas, por favor, y ya nos mandan la inscripción a nosotros y quedamos con la persona de contacto para ir a visitarlo con el jurado. Igualmente, si alguien tiene cualquier duda o no puede establecer ese contacto o lo que sea, tiene alguna dificultad o necesita un poco más de información, nosotras siempre estamos totalmente disponibles en el correo, además, reciclaje@ilaformacionyproyectos.com. Y allí podemos enviar nosotros mismos la inscripción o dar cualquier pauta que se necesite. Y nosotros siempre lo que queremos es mucha participación y tenemos versiones que por eso vamos tratando uno a uno. Muchas veces los colegios, tenemos varios centros que además son asiduos, todos los años participan, y lo que hacen es decorar su propio patio. Claro. Y nos parece genial, vamos allí y lo vemos. Tenemos otros colectivos que, como mencionaba antes, Mayores Activos es un colectivo que participa en muchísimo de esos pueblos, y ellos sí que quedan normalmente con el ayuntamiento y dicen, vamos a decorar esta plaza. Claro. Y eligen un lugar público del municipio y lo decoran. Te hablo, por ejemplo, de Algodonales, que es uno de los pueblos que ha ganado también muchos años varios premios. Toda la parte de la plaza del ayuntamiento, la plaza de la iglesia, aquella siempre está decorada, y van guardando la decoración de un año tras otro. Tienen un muñeco de nieve enorme, un árbol enorme hecho con botellas, y cada año le van sumando lo nuevo que crean, y lo hacen en la vía pública. De hecho, sí, ya te digo, es una de los espectáculos principales del pueblo de cara a la decoración navideña. Y antes de finalizar varios asuntos, la Fundación López Mariscal invita a los menores y jóvenes de nuestra localidad a asistir al parque de atracciones que se va a instalar en el recinto ferial de Jerez de la Frontera entre el 10 de diciembre y el 8 de enero. Para asistir pueden recoger las entradas en la sede de la Fundación López Mariscal el jueves día 1 de diciembre en horario de 5 a 7 de la tarde. Se entregarán 20 entradas por persona. Y por otro lado, desde Endesa se informa sobre un corte en el suministro eléctrico que va a tener lugar en nuestra localidad el próximo viernes 25 de noviembre entre las 7:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, y que va a afectar a la zona de la Calzada, parte de la avenida Juan de la Rosa y Alameda del Cura. Informando sobre esta cuestión, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Buenos días, permiso de conducir. Desde el Centro Médico Gare queremos recordarle que debe renovar su permiso de conducir antes de que caduque, para evitar